Buenas noches, son las 9 y 1 minuto, siempre una hora menos en Canarias. Estos son los 40 principales. Buenas noches, bienvenidos a Game 40, el programa de los videojuegos de los 40 principales. Yo soy Iván Caballé. En el programa de hoy empezaremos hablando de que tendremos un programa especial. Sí, hoy estamos en mitad de julio, bueno, de hecho acabamos de empezar, es el primer programa de julio, día 5 de julio, y es el momento de hablaros de música y de ping-pong. Ya sé, no empecéis a criticar, la verdad es que os va a gustar el programa de hoy. Primero, antes de todo, pues saludar a Manuel Martín Ibaldi, claro, en esta ocasión lo tengo a mi espalda. Manuel, buenas noches. Buenas tardes. Buenas noches. Bueno, pues, es verano, es dos tardes, y eso de a tu espalda suena muy mal. Ya, pero es que es verdad, o sea, ahora mismo yo estoy delante de ti, y es problemático, pero dejemos los términos raros. Empezamos con el sumario del programa que tenemos hoy, que supongo, espero muchísimo que os guste, un especial muy especial. Empezando por la teoría de que estando en verano, con este calor que está haciendo en nuestro país, con este aplatanamiento que tenemos, que estamos todos sudando como perros, no nos apetece en absoluto currar, vamos a empezar el programa de hoy, que es un especial sacado de la manga, con toda la originalidad del mundo y que unirá dos facetas, con lo cual nos quedaremos cortos ya en agosto. Eso es lo que quiere decir más o menos. ¿Qué es lo que tenemos en el programa de hoy, Manuel? Pues tendremos las mejores músicas que eligieron en este año nuestros oyentes. ¿Ah? Y también tendremos un par de especiales de ping y pong sobre dos juegos nunca puestos en el programa. Sí. Absolutamente nuevos. Ping y pong sí trabajan en verano. Sí. Y nada, pues eso, más que nada por las mejores músicas que eligieron nuestros oyentes en los premios Game 40 este año. Por supuesto, la mejor música de hace dos años y alguna sorpresita musical también. Bueno, pues no quiero avanzar nada más, simplemente daros la bienvenida a este especial de músicas y de ping y pong en el día de hoy. Y nada, bienvenidos de nuevo a Game 40, este es el programa de los videojuegos de los 40 principales. Empezamos con música, señores. Ladies and gentlemen, esto es Kurushi. Bueno, pues las vamos a dejar absolutamente enteras, todas ellas, a lo largo de todo el programa de hoy. Kurushi, una de las que fueron también las más votadas durante el año 1997 en las votaciones que hicimos a principios del año. Fue la quinta realmente y fue toda una sorpresa, porque aunque la música nos encanta, pues que estuviera un juego más o menos desconocido, que no llegó a estar entre los mejores del año, que estuviera su música ahí, nos sorprendió a todos. Pero bueno, la verdad es que se lo merecía e incluso más alto. Bueno, pues señores, ya hemos hablado un poquito de Kurushi, hablaremos de más músicas. Ahora lo que nos toca es seguir con el concurso de Nintendo, porque esto no ha terminado. Seguimos con el concurso de Nintendo, seguimos regalando consolas por doquier. Ya terminaron los octavos de final y los cuartos también están a punto de terminar, ¿no? Exactamente. Entre todas las cartas que recibimos esta semana, pues las que hemos recibido, postales y mails, pues vamos a sortear 5 consolas. Bueno, pues no está mal, 5 consolas. Chicos, ya sabéis que hasta esta semana teníais la oportunidad de ser profesionales del fútbol, adivinar quién va a ganar el Mundial. Nosotros ya hemos recibido esas postales, ya las guardamos, todas aquellas que tengan matasellos antes del viernes, exactamente, el viernes pasado, que fue el último partido de los octavos de final, pues ya sabéis, chicos, pues entran dentro de los expertos. Ahora necesitamos lo que son los profesionales. Ahora vienen los expertos, los que recibamos esta semana, poco más o menos. Exactamente, los que recibamos esta semana, antes de que empiecen las semifinales, las que están enviados antes, postales o emails, pues entran en el sorteo de 3 Nintendo 64. Ya sabéis que los profesionales entran en el sorteo de 5, porque desde luego apostar por el equipo que va a ganar el Mundial en esta semana ha sido realmente peludo. Pero bueno, todos habéis tenido la oportunidad. ¿Cómo hacerlo? Enviando emails a la siguiente dirección de correo electrónica, programas@cadena40.es. Nosotros los capturamos, los guardamos y a partir de agosto ya diremos los ganadores, poco más o menos. ¿Qué podéis hacer también? Pues lo podéis también enviar por postal. Una postal, por favor, no cartas, porque nos cuesta muchísimo abrirlas, porque llegan a montones. A ver, chicos, la dirección de correo ordinaria es concurso Nintendo 64 Mundial 98, Game 40, apartado de correos 222, código postal 28080 de Madrid. Tenéis tiempo, pues ya sabéis, hasta que se jueguen los cuartos de final. Hasta que empiecen las semifinales, a mediados finales de esta semana. Exacto. Y ya sabéis que lo único que tenéis que poner es quién va a ganar el Mundial y todos vuestros datos, dirección y teléfono. Piensas que ya he terminado, nada lógico, me ponen borrico. Bueno, pues dejamos un poquito el demonio, nosotros seguimos adelante con más músicas ahora mismo en Game 40. Game 40. ¿Qué nos espera, señores? Ahí está Sound 2, los Blur, la canción que pertenecía al FIFA 98. ahí lo tenías, la canción del FIFA 98 rumbo al Mundial, la cantaban los Blur, Song 2 estaba incluido dentro del álbum Blur de los Blur. Y también fue la ganadora de nuestro premios Game 40, la mejor música, y yo creo que no solo la música, sino el sonido en general del juego, sí, que era excelente, y me imagino que Manolo Lama y Paco González colaboraron mucho a que esta canción se hiciera con el título de mejor del año. Por supuesto, uno de los mejores doblajes de videojuegos de lo que va de historia de la humanidad en el mundo de los videojuegos. Pues señores, ha llegado el momento, no voy a haceros esperaros más. Todos aquellos que estáis esperando los pinipón con los brazos abiertos, yo os los cedo. Vamos, incluso si queréis alimentarlos en casa tranquilamente, yo os doy la llave de mi casa y os los lleváis. Incluso os doy su ficha de policial, que es bastante extensa y evidentemente tiene unos ciertos recargos, pero bueno, son gente de buena compañía, buena ver, ya sabes, si te lo quieres llamar, llama al teléfono de Game 40 de La Esperanza y te los llevarás a casa, o al menos un par de ellos, o en trocitos. Primer espacio, a ver qué analizar en el día de hoy. Me voy. ¿Qué pasa? Que me diga que mi moto no anda nada. Pues sabes si aparece el pesado ese por detrás en el espejo del retrovisor. ¡Que ya venga! ¡Que no te pongas gallo, eh! ¡Que te toja capa, caray! ¿Qué tal? ¡Que no te pongas gallo, que yo me mato! ¿Qué tal con esa chupa de chapa barata que has comprado? Lo primero, vamos a 250 por hora. Tú no puedes venir pegándome empujones contra el borde del puente porque nos podemos matar los dos y a ver qué hostias pasa entonces. Me da igual porque tú eres una puta escoria. Pero bueno, tú no vales ni para tomar aires. Tienes mucha boca para tampoco con dientes. Pues tengo lo mismo que tú, cara candado. Mira, ¿y dónde vas con ese hierro? Aparte ese hierro de la carretera. Tú cállate, pitoplástico. Eso para pasear a tu vieji detrás, pues está muy bien, pero sí, mira. Pero mira cómo tengo esta curva, mira cómo te como el interior, mira. ¿Tú qué te vas a comer? Si no te comes nada, chaval, mira, Quita. Vas a estar mirándome el culo todo el rato, chaval. Mira cómo te pasa, además con caballito. Mira, caballito, ¿quieres que tire de embrague? Mira un poco. Pero chaval, me quitas el hierro de medio. Pues si tú no sabes lo que es un embrague, chaval. Quitas en medio, cállate, payaso. Que te digo, contigo no se puede jugar a nada, tío. Te vas a ir ahora mismo de mi casa y me voy a quedar yo jugando a la PlayStation. Oye, pero no te pongas así. No, es que a mí lo que te metas con mi viejilla me quema los hígados, colega. O sea, me pudre las nalgas, tío. Señoras y señores, esto es una escena muy particular que puede darse el caso en tu casa, por ejemplo, si juegas con algún amigo al Moto Racer. ¡Sí, señor! ¿Y por qué estamos hablando del Moto Racer? ¡Alto, Guillermo! Antes de que nos eches a los perros. Vamos a explicar por qué hablamos de las motos. Primero, hemos visto que las motos están de moda. ¿Por qué? ¡Por chica! ¡Porque estamos ganando! ¡Sí, señor! ¡Ahí con el Mundial a saco! ¡Sí, señor! Burbujan también, ya. Y cuando hemos puesto a pensar... ¡Oh! Y hemos dicho... ¡Mentira! Y hemos dicho... ¡Juego de motos! ¡Juego de motos! Juego de motos de para PlayStation. Y no quiero mencionar el Rad Rush porque es mejor no mencionarlo. ¡Qué mía! Y resulta que lo único decente que hemos encontrado hasta la fecha es algo llamado... Motor Racer. Motor Racer. Francés para más señas. Sí, señor, pues como lo que más nos gusta. Pues estamos muy contentos con los franchutes, porque los gabachos por fin han hecho un juego que nos gusta de verdad. Sí, señor, como el V-Rally. Sí. Además, vamos a empezar a hablar de un juego que, si, quizás porque es viejo y porque ahora está el Gran Turismo y estas cosas avanzadas, a lo mejor ya no piensas que te ibas a poder comprar nunca. Pues debes comprártelo. Y vamos a decir por qué. ¿Por qué? Cosas buenas que tiene el Motor Racer. Cosas buenas. Primero, que no solamente se limita a una carrera de pepinos por carreteras asfaltadas. No. En el campeonato se incluyen pruebas de motocross. Sí, señora, incluso por al lado de la muralla china. Sí, por la muralla china. Comela. Saltos que dan vértigo y el ruido auténtico. Sí, Número dos, que si juegas con un ventilador, lo mismo. Efectivamente, porque tiene una sensación de velocidad. Señores, que no tiene Gran Turismo. Y todos van a decir ahora... No, vamos a ver. Gran Turismo es el mejor juego que hay hasta el momento de coches o de lo que sea. Bien. Es muy real. Bien. Sí, pero en este, cómo se mueve, qué fluidez, cómo viene la carretera. Y cuando vas, ¡ay! En primera plana, cómo se va moviendo, como si fueras tú dentro de la moto y de repente vas saltando, bimbo. No sabemos qué tiene este juego, pero consigue hacer lo que una moto hace, que es ponerte frenético. Sí, señor. Y además, en una moto no puedes hacerlo. Es verdad. Y tampoco te vamos a recomendar que lo hagas porque debe ser bastante peligroso. Y por cierto, si no tienes novia te va a encantar este coche. En fin, estamos hablando de juego. ¡Torpe! Con el Gran Turismo. No, señores. El Gran Turismo y el Motor Race son las únicas cosas de velocidad que pueden convivir en este momento. Sí, señor, pero dentro de poco va a salir otro juego de motos. O sea, se llama Road Rash 3D, pero va a tener que superar todos los detalles buenos que tenía este juego ya, que ya admitía incluso el pack este que con las palanquitas para ti y para abajo, Sí, señor, que parecen dos estos de... No lo digas. Sea así, el Motor Racer tiene una banda sonora que pasa desapercibida, rock and rollesca, que pasa desapercibida. Pero el ruido de la moto, señores, cuando aceleras la moto como hace... ¡Increíble! La sensación de velocidad y cuando pones la vista exterior es idéntica al Mans TT. Eso sí, que te dan CT. Exactamente. ¿Y qué más se puede decir en Motorizer? Que si aún no habías caído en la cuenta de que existe, búscalo y cómpralo. Sí, señor, si te gustan las emociones fuertes, la velocidad y desde luego no quieres volver a ver a tu novia, la gorda de tu novia más en tu puñetera vida, cómprate este juego, enciérrate en casa y púdrete. Recomendamos la vista desde la carcasa, desde abajo, desde el carenado, que es auténtica, tiene una sensación de velocidad y de vértigo increíble, de verdad, que no te engañamos, pruébalo. Y cuando pillas los danches, los baches, lo mejor es que tengas una tabla abajo para que te rompa los piños y haces más real. ¿Y cómo tiras de embrague? Con el L1 sirve para tirar el embrague y hace la moto, ¡bum! Se levanta, ¡bum, bum! Mira, señores, estos son Piripón jugando a los brazos este. Esto, y que no diga Guillén que se les ha acabado esto, que no. A ver si te vamos a comentar el Gran Turismo, no, otra vez. Por Dios. Comentamos. A ver si te vamos a comentar algún otro juego antes de tiempo y te vas a cagar. En fin, incorregibles. Paramos música, Manuel, para más o menos sosegar un poquito el ambiente. Sí, porque discutir con estos elementos no iba a llevarnos a ningún sitio. Seguramente. Bueno, pues señores, ahora mismo, ¿qué llega? La música del Soul Edge, ¿no? Soul Edge, Soul Blade, cualquier nombre, el juego es el mismo. Y la maravillosa música que quedó en el puesto número 4. Transcending history and the world, a tale of soul and swords, eternally retold. Ahí la tenías, la música del Soul Edge, Soul Blade, como quieras llamarle, fue una de las mejores del año, se llevó uno de los, ¿cuál fue? ¿El tercero o cuarto? El cuarto premio. El cuarto premio de los premios 540-1997. Bueno, o sea, hacemos una pequeña pausa mientras vamos preparando los siguientes discos, por cierto, que es lo que vamos a poner luego. Ah, vale, perfecto. Muy bien, pues mientras Manuel nos va especificando más o menos lo que quiere decirnos, porque tiene por aquí un par de notitas que he visto apuntarse, les digo, bueno, pues dilas ahora, venga, va, ¿qué decimos? Pues ahora comentaré un poco solo la Euskal Party. Ah, bueno. Ya estuvimos hablando la semana pasada, pero bueno, daros la información que necesitáis, que ya sabéis que es del 24 al 26 de julio, el último fin de semana de julio, en San Sebastián. Como todos los años, habrá concursos de demos, de intros, de gráficos, hechos a mano, en 3D, de animaciones en 3D, de infografía. Algunos de los ganadores del año pasado de la animación en 3D acabaron trabajando para Piro Studios en el Comandos, o sea que ahí hay gente muy interesante. También habrá concursos de música, de módulos, trackers, para 4 canales, 8 canales, uh-huh, lo de todos los años. Y bueno, si tenéis internet, toda la información la tenéis en www.euskal.org. Y si no tenéis internet, pues ya sabéis dónde estamos el último fin de semana de julio. Pues en la Euskal, con toda la gente allí, habrá como 1000 personas, 500 ordenadores, muchas consolas. El año pasado ya había algunas PlayStation y este año seguro que habrá muchas más. Se organizarán allí torneillos de juegos en red para PC y en consolas. O sea, que muy interesante y recomendable para todos los que queráis tener una experiencia nueva y los que hayáis estado otro año, pues para repetir las maravillosas experiencias de años pasados. Muy bien, vamos a comentar algo más. Tenemos tiempo, ¿eh? Tenemos tiempo. Luego ponemos la otra canción, o sea que tú dirás. ¿Qué más comentamos? ¿Qué comentamos? Comentamos que, como habrán notado nuestros observadores y atentos oyentes, hoy no está Carlos Ulloa, una vez más. Sí, bueno. Pero que la semana que viene ya estará aquí presente en los debates que vamos a tener durante 2 semanas. Ahí estará Carlos Ulloa metiendo toda la caña del mundo con otros invitados. Y la semana que viene pues tenemos un programa muy interesante. Hablaremos de las recreativas. Están de capa caída, están en auge, eso lo discutimos. Y luego aparte tendremos un invitado muy especial, una persona que ha estado en SEGA durante todos estos años, uh-huh, David. Dilo, lo puedes decir, ya tenemos ya David García de SEGA. David García de SEGA, del departamento de marketing, ya ha estado allí viendo todo lo que ha ido bien y lo que ha ido mal dentro de SEGA. Y yo creo que por primera vez todos los que seáis seguidores de SEGA y queréis saber de verdad lo que ha pasado con SEGA, pues no vais a tener una opinión mejor ni con más conocimiento que la suya. Uh-huh. Eso será la semana que viene y dentro de 2 semanas pues tocaremos temas interesantes como piratería, Nintendo 64 o PlayStation, cuál elegir y alguna otra cosilla más. Bueno, pues ahora sí que continuamos con la música. No fue el mejor single o la mejor canción del año 1997, pero sí lo fue durante el año 1996. Esto es Nights. Special one that I've been waiting for, and I hope you're looking for someone like me. In my dreams, I can hear you calling me in the night. Everything's so sweet in your eyes. I feel there's so much. There's nowhere I'd rather be but here with you. The stars above light the way only for you and I. I'm so glad I found the one I've been looking for. Keep the dream, keep the one you're hoping for. Love can come through an open door. Just be strong. Just be strong. And you're sure. Bye. Ser es la música de Nights. Ahí la tenéis, una de las versiones más bonitas que hemos puesto nunca en este programa. Nosotros hacemos una pequeña pausa ahora mismo en Game 40 y volvemos enseguida, en cuestión de poco más o menos de 55 segundos, más o menos. Game 40. Pues buenas noches, son las 9 y poco más o menos, 30 minutos. Esto es Game 40, el programa de los videojuegos de los 40 principales. Seguimos adelante en este especial de músicas. Manuel me está acompañando ahora mismo, está recopilando todo, lo está haciendo todo casi. Básicamente yo me estoy encargando de poner la cinta y las cositas. Pero ya está. ¿Qué más podemos poner ahora mismo de música, Manuel? Pues yo creo que no podemos dejar sin poner pues la música que quedó en tercer lugar, Final Fantasy VII, y que fue el mejor juego del año. Bueno, pues ¿qué tema elegimos, por ejemplo? Porque yo tengo un montón por aquí. Pues venga, vamos a poner el de High Wing, que es un buen tema. Pues ya sabéis, todos los temas enteros en este especial de músicas y de Pin y Pon. ¿Ya estáis listos? ¡A por ello! 40. Highwing, quizás la más conocida de todas las músicas que hay en el Final Fantasy VII, y ya estamos preparando en este mitad de año, ya se está preparando el Final Fantasy VIII, de hecho. Sí, lo que pasa que desgraciadamente aquí en nuestro país tardaremos mucho en verlo. Japón llegará a finales de este año, a Europa pues quizá un año más tarde, habrá que verlo, todavía no se sabe nada. Ojalá lo que tenga son las canciones un poquito más orquestadas y no este Casiotone que suena dentro del Final Fantasy VII. Muy bonita la melodía, pero las es un poco Casiotone. Las músicas son maravillosas, son épicas como es el juego. Ya, pero es Casiotone total, ¿eh? Hombre, no me vayas a comparar el Kurushi, por ejemplo, con esto. Bueno, porque está grabado directamente el juego y no es lo mismo, pero vamos. Ten en cuenta que en el Kurushi pues la banda sonora está... Porque está decantada. Exactamente, en el Final Fantasy está un poco comprimida, lo toca el chip de sonido de la PlayStation por problemas de memoria, que no es lo mismo que tocarlo directamente desde un CD de audio. Posible. Pero bueno, la verdad es que la música es increíble y a mí me encanta, y no solo esta canción, sino las 30 o 40 que tiene la banda sonora de Final Fantasy. De hecho, no solamente a ti te gustó, sino que a un montón de gente más te gustó, y por eso quedó clasificada poco más o menos dentro de la música de... En tercera posición. Tercera posición de la lista de los mejores del año. Señores, vuelven los Tinipón, nos volvemos a ir, Ha llegado el momento de que Darth Vader llegue de los de LucasArts. Utilizaré todos mis poderes del lado oscuro para acabar con ellos. Luke Skywalker ha estado 4 años riéndose de mí. La imbécil de la princesa le ha dado un ataque de retortijones de estar partiéndose la caja. Parece mentira que me hayan puesto estos calzoncillos Turbo Bucket. Esto es denigrante. ¿Quién sabe? A lo mejor en la próxima entrega me ponen vestido de la canterana. O, mucho peor, tendré que cantar la Macarena de los del Río. A lo mejor dentro de un par de años empiezo a salir con King. Desde que entré el gatito, mira que turbo packer, que me tiene coche, gatiti, me encanta, de volar. ¿Sabes, señores? Cuando la PlayStation ha llegado al clímax. A lo más de lo más, al punto G de las videoconsolas. Sí, señor. Cuando ya, o sea, ves juegos impresionantes, con una calidad impresionante, con unos gráficos impresionantes, con unos polígonos impresionantes, a una velocidad impresionante, con una suavidad impresionante. Que casi no pixelan. Cuando pensábamos que ya no había nadie capaz de sorprendernos. Pues ha ocurrido el milagro. Desde el más allá, desde hace mucho tiempo, en una muy remota ciudad de Los Ángeles, donde fabrican sus juegos los de LucasArts. En una lejana galaxia. ¡Ha venido la ponzoña atómica! Señoras y señores, acabamos de ver y acabamos de descubrir otra definición para la palabra excremento poligonal. Sí, ¿cuál es? ¡Esto! ¡Este juego! ¡Señores! O sea, son trozos de excremento de polígonos pegados ahí, vaya usted a saber con qué. Hace que se tiempo. Mueven de una forma muy, muy horrible, y que ya es que solo faltaría oler al juego. Señoras y señores, hace mucho tiempo, en una alejada muy galaxia, se creó un juego llamado... Star Wars, Master of Terracassi. Que tiene una cosa buena, que por lo menos el guión es original. O sea, el hecho de poder luchar con los jugadores de la Guerra de las Galaxias, sí, bueno, es bueno. Pero lo malo es, si se parecieran a los de la Guerra de las Galaxias. Es un juego para desarrollar la imaginación. Porque cuando se supone que luchas con Chewbacca, ¿dónde está Chewbacca? Sí, señor. Y aparte, lo bueno... Cuando desaparecen esos polígonos de Chewbacca, que aparece y desaparece. Está David Copperfield por detrás y dice, desaparece, pum, y aparece R2. Las partes del cuerpo de Chewbacca desaparecen, misteriosamente. En fin, argumento. Bueno, pues la verdad es que el argumento tampoco es muy coherente, porque que Han Solo se pegue de porrazo con Luke, pues la verdad es que cuando son amigos de toda la vida, ¿eh? Sí. Ay, que sí, la sí, mujer, sí. Seguro que siempre una mujer, siempre igual. Por la princesa Leia. Las mujeres son víboras. Piripón misóginos ahora, ¿eh? Sí, señor. Nos hemos vuelto malos. En fin, viciosillo. En fin, sea, estamos hablando del Master of Terracassi, un juego que tienes recientemente en tu... ¿Videoclub? En tu tienda de videojuegos. Sí, señor. Pero que te vamos a recordar que no te lo compres. ¡No te lo compres! Bien, vamos si a empezar... Si quieres reírte, sí. Vamos a empezar con una tragedia. Tenemos el triste pesar de comunicaros que LucasArts ha dicho que no vuelve a hacer ningún juego para PlayStation. ¡Bien! ¡Bravo! ¡Ya era hora! ¡Por el saco! Sí, señor. Ya era hora, que lo único que estaban haciendo era estirar la goma de las pelas de la Guerra de las Galaxias. Y dejar mal esa pedazo de serie, dejarla mal, señoras y señores, porque qué pedazo de ponzoñas han hecho los de LucasArts para la PlayStation. ¡Qué vergüenza! Sí, señor, encima los polígonos no encajan. Primero conduces un caza, después conduces el contrario del caza, después sales con la amiga del que conducía el caza. Y cada juego, 8 talegos. Sí, señor. Sí, señor. Y al final te vas a caza más quemado que la leche. Y todos malísimos. Sí, asquerosos. Porque además Darth Vader tiene que estar rebotadísimo con las mallas de leopardo que le han puesto. Señor, le han puesto unos farda packets. En fin. No sé qué había leído por ahí de que este juego tenía una cámara especial que giraba cuando luchaba. Pero ¿qué dices? Es malísimo, si va a botes. No, lo mejor que puedes hacer es te tomas 4 litros de whisky antes y cuando veas la repetición te pones delante y entonces ya verás cómo gira todo. Mejor pasártelo después lo del whisky para tragar el mal trago. Dios mío. La redundancia. Mejor con las 8.000 pelas te compras 8 botellas de whisky y pasas del Master of Sega que Vamos a darte un consejo. Antes de comprarte el Master Ortega Cassi, coges tu cartera. Perdona, vamos a cambiarle el nombre porque a partir de ahora será Master Ortega Cassi nada. O sea, señores, el tema es este. Tú vas a tu cartera y coges un billete de 5.000 pesetas. Te vas a la ventana y te lo pones debajo de la suela del pie. Cuando pasen 2 horas y estés ya totalmente atocinado de estar en la misma postura y casi se te ha olvidado que tienes el talego debajo del pie, te mueves y ¡oh! ¡Te has encontrado 5.000 pesetas! ¡Oh! Te frotas las manos y es la mejor forma de intentar pasar el dolor de comprarte este juego, porque si no, señores, es malísimo. Vamos a empezar con las cosas buenas y malas. ¡Cosas buenas! Cosas buenas, que sale R2 de vez en cuando y alegra, cada vez que seleccionas algo suena... Y eso es bonito. Cosas malas. Todo. El CD. Todo. El CD completo. Todo, sea, sea, sea. Los personajes, a pesar de que sean alegóricos, dantescos a la saga de Star Wars, es que son malísimos. Es que los combates son malos. Pero... Tenían que haber hecho este juego con los personajes del Fraggle. Dios mío, y acaba, ¿y qué pasa? Para disfrutar. Se acaba y no pasa nada. Ya. Para jugar con Darth Vader y con personaje y con un trooper de esos tienes que usar trucos guarros. ¿Pero qué pasa? Ya, señores, esto es una ponzoñada, horroroso juego. Star Wars, Master Ortega Cassi, es no tiene nombre. Es de otra galaxia, pero de una galaxia subdesarrollada. Sí, señor. De gente sin cerebro. Sí, señor. En fin, todavía saldrá alguno que dirá, quiero criticar a los Filipón porque este Cassi me gusta mucho. ¿Por qué es muy bueno? Y se chaval, sal del váter. Sal del váter, chaval, contesta a tu madre. Te he dicho mil veces que no te bebas, que no rebañes la taza. Después tira la cadena. En fin, ya Lucas Arts les ponemos un 0 en el marca, ¿eh? Un cero como la Copa Pino porque su trayectoria en PlayStation es lamentable. Luego dirán, los de Lucas Arts dirán que PlayStation se les queda pequeño para su software. Claro. Sí, claro. Sí. ¿Y qué dicen los de Sony de Gran Turismo? ¡Payas! Pues ahí los tenéis, metiéndose con el Master of Terror, casi los pinipon en esta ocasión. ¿Tú crees que es acertada la crítica o no es acertada? ¿La has visto por ahí, Manuel? El juego no está tan mal como dicen los pinipon. Nada está tan mal como dicen los pinipon. Nunca nada está tan mal como dicen los pinipon, posiblemente. Pero bueno, en fin, es su punto de vista, evidentemente, son sus 8.000 pelas. No es el mejor juego de lucha para PlayStation, que los hay y a patadas y bastante buenos, pero no está nada mal y aunque... Los personajes de la Guerra de las Galaxias da un poco de pena verlos en un juego de lucha de este estilo, porque yo creo que no pegan ni con cola, pero gráficamente no es tan malo, a pesar de que el pobre Chewbacca sí que le desaparece unos cuantos polígonos, pero bueno, el resto de personajes están bien, pero bueno, pegarse los hermanos y novios y demás... Queda un poco raro. Señores, llega la alarma, es una alarma, más música ahora mismo en Game 40, lo que viene ahora mismo es la música de Sonic R... 40. You know you have to survive. You've got to keep the dream alive. Where everything is Bueno, pues Living in the City, música del Sonic R, de hecho es de vuestras favoritas, si no me equivoco, quedó la segunda, o algo parecido, ¿no? No te equivocas, quedó la segunda. Muy bien, pues ahora que podríamos decir de este disco, muy bonito, muy grande, no tuvo mucho éxito, pero sí fue muy bonita la canción y fue todo un éxito en las votaciones en este 1997 pasado. Sí, todas las músicas del Sonic R estaban muy bien, el juego tuvo gente que le gustó mucho, a nosotros menos, pero bueno... Bueno, pues en fin, seguimos adelante. Más músicas. ¿Qué ponemos ahora? ¿Castlevania? Yo creo que Castlevania, que aunque no quedó entre las cinco primeras, sí estaba entre las 10 mejores canciones y fue un clásico del año pasado. Pues a por allá. Pues Manuel, cuéntame algo del Drácula X o del Castlevania Symphony of the Night. Que no sé nada de este juego yo. Que no sabes nada. No. De este maravilloso juego. ¿Qué le puede un hacer? Clásico entre los clásicos. Un ignorante. Pues un juego más bien de la época de los 16 bits, un juego en 2D, de plataformas, de acción, y que en PlayStation, salvo algunos efectos especiales, tampoco cambiaba mucho, no hacía uso como está haciendo norma hoy en día de pasar todos los clásicos en 2D a 3D, pues no, se mantenía fiel a la fórmula, y yo creo que funcionaba, porque no hay muchos juegos de ese estilo, y tan buenos como Castlevania, Symphony of the Night, evidentemente ninguno. Bueno, pues pasamos a otra cosa, Manuel, yo creo que no sería lo mismo este programa de música si no ponemos un poquito de Parappa the Rapper. Evidentemente, porque si es un programa de las mejores músicas del año pasado, pues ahí estaba Parappa, que fue el juego musical por excelencia. Ya te digo, este año quizás estarán las Spice Girls, pero ya será otro índole. No, esa, quizás, no sé. Estará el Bassa Groove, que es más estilo Parappa y bastante mejor que el Spice World. Pero quizás es más de baile, ¿no? Sí, es de baile. Bueno, en fin, lo que nos referimos, si hay una escena en que nosotros preferimos del Parappa the Rapper, es cuando se están mevando todos, con perdón, se están ingitando todos y están haciendo piques entre ellos para ver quién entra en el baño primero. Así que vamos a saber quién entra en el baño primero en esta ocasión, Parappa the Rapper. I need to go, just as bad as you. What I had this morning, I don't even wanna say to you. Kick, punch, turn and talk the door. Kick, punch, turn and shut the door. Or I will fall to the floor. Or I will fall to the floor. Kick, punch, turn and talk the door. Kick, punch, turn and shut the door. Or I will fall to the floor. Or I will fall to the floor. Ha da da da da da da da da. left? Did you check the toilet on the left? Did you check the toilet on the right? Did you check the toilet on the right? Did you check the toilet on the left? Did you check the toilet on the left? Okay, okay, you win. Rip it, rip it up your toilet. Life gonna fill me up, me already stole it. In the rain or in the snow, I got the bumpy flow. But now, I really got to go. In the rain or in the snow, you got the bumpy flow. But now, you really gotta go. The toilet over there will bring you luck, so give up, I got no time to spare. The toilet over there will bring you luck, so give up, I got no time to spare. In the rain or in the snow, I got the funky flow, but now I really got to go. In the rain or in the snow, you got the funky flow, but now you really gotta go. The toilet over there will bring you luck, so give up, I got no time to spare. The toilet over there will bring you luck, so give up, I got no time to spare. Ah, I'm here losing up. I'm out of here. You have to walk, even if you can't just walk the talk. I got a call. I am a chicken from the kitchen, and I ain't kidding, although nothing is written. You are a chicken from the kitchen, and you ain't kidding, although nothing is written. Crack, break, fix the door, you know. I gotta go, so yes, open up, you know. Crack, break, fix the door, you know. I gotta go, so yes, open up, you know. I am a chicken from the kitchen, and I ain't kidding, although nothing is written. You are a chicken from the kitchen, and you ain't kidding, although nothing is written. Crack, break, fix the door, you know. I gotta go, so yes, open up, you know. Crack, break, fix the door, you know. I gotta go, so yes, open up, you know. It's all yours. Santa criatura, es que santa inocencia, no me extraña. Pobrecito, pobrecito. Después de cantar tanto, el pobre se estaba quitando, le estaba a punto, la tenía la vejiga sin una arruga. Posiblemente. Y ahora la gran pregunta. Como en todos nuestros especiales de música, la gente se estará preguntando, ¿la pondrán o no la pondrán? La pondremos, la pondremos. O no la pondremos. La pondremos. No les haga sufrir más, sí que la vamos a poner, por supuesto. Es María Jesús y sus muñecos, por supuesto, la canción que estabais esperando todos. No, en serio, ahí tenéis la Marcianitis. Si estabais deseando que llegara este momento, ahí está, Marcianitis entera en Game 40, para vosotros. Hoy tengo la neura sideral y mi maquinita está esperando en el bar. Programame una caña Sebastián, que le empieza la movida espacial. Y empezó en duros y verás como esas latillas cibernéticas van desintegrándose al compás en mi infraestructura muscular. Peligro de contagio, marcianitis total. No puedo resistir la marcianitis total. Está poniéndose fatal. Pásame otra caña, Sebastián, por favor. Saca un láser especial al panel. Estos mongoloides sin control. Está por fulano, está por mengano. Está por fulano, está por mengano. Cocos electrónicos, estos señorines meningíticos, quieren deglutirme la moral, ay, ya verás tú, con su cirulillo electrolítico. Peligro de contagio, marcianitis total. No puedo resistir la marcianitis total. maravilloso, sensacional. Sobre todo, cada vez que la escuchas te fijas en cosas nuevas, como por ejemplo cómo terminan, sinusitis, cistitis, marcianitis total. Bueno, pues ahí los tenéis, chicos, señores, nuestro himno oficial del programa, algo que no debe faltar en ninguna de las casas de los aficionados a Game 40. Se nos acabó el especial de hoy. La próxima semana volveremos con los especiales de discusiones, de debates. No os acordáis, sobre todo dentro de 7 días, el especial que tenemos sobre Sega, la verdad de Sega en Game 40. ¿Y qué más decir? Pues nada, que estará Carlos, estaremos nosotros, estará gente invitada además, otro Carlos. Y tampoco os olvidéis del concurso de Nintendo 64. Ajá. Escribirnos una carta antes de la semifinal y entre los que adivinen el ganador del mundial, 3 consolas. Y los que escribáis antes de la final, pues una consola, porque es mucho más fácil. Pues ya lo sabéis, chicos, no os olvidéis, la dirección de correo electrónico es programas@cadena40.es, o la dirección de correo ordinario es precisamente concurso Nintendo Mundial 98 Game 40, aparte de correos 222-28080 de Madrid. ¿Vale? Ya nos vamos. 3 consolitas esta semana para vosotros. De acuerdo. Pues ya sabéis, Manuel, muchas gracias. De nada. Un placer escuchar estas bonitas canciones. Espero hasta la próxima. Adiós, chicos. Posaros bien. Hagáis nada que yo nunca haría. Adiós.